la calle más desolada, sobre la quita en que se vierte bajo la rama de un mal sueño de Alameda. Me da miedo, como portavoz de la canción abandonada, como popurrí de chirigota gaditana, como fugitivo de la nueva moda. Ay, contra maestro, no te tires por la borda. Como mercader en los semáforos nocturnos, un cigarrito que te invita a un buen canuto, y ahora que nos conocemos, ¿dónde está el misterio de ser tan normal? Hablemos del tiempo y de la melodía. Como domino del jubilado a mediodía, un pastor perdido en la sierra de Andalucía, un sofá en el cielo para ti, cariño. Soy el corazón que se deshace con un guiño. Que se deshace con un guiño. Para ti, cariño. Se nos va, se parte el mundo y a ellos les da igual. Morimos con el hambre que hace estragos lejos de Europa Occidental. Un joven más en paro, tremendo bicho raro, un infeliz buscando la felicidad. Espero que estos días de tormenta no se lleven los campos que hemos empezado a sembrar. Se hace el invierno entre tus muecas. Yo seré tu amigo pa' lo bueno y pa' lo malo. Si tus intenciones no son las de darme el palo, soy un mentiroso cuando pasa el pica, que empieza hasta Cádiz, le bicho hasta Sevilla. Soy un nido de pájaros en la cabeza, que al pico más alto deciden echar el vuelo. Somos en los carteles de los bares, este jueves a las 11, el sombrero del abuelo. Si te mola aquí te espero.